Juan Carlos Junio, Política Porteña, Buenos Aires. Ideas. Que vuelvan las ideas. Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Cómo va, Pablo Caruso? ¿Cómo estamos? ¿Cómo están por ahí ustedes? Estamos muy bien, aquí disfrutando la tarde en la radio. Bueno, varias cosas, Juan Carlos, para el cafecito. Cafecito tempranero, ¿qué te pedís? ¿Entrás al boliche y qué te pedís hasta ahora? Que a esta hora está difícil, porque es un día lindo, todavía no da para coñá, vermú. Buf. Eso es lo que a mí me gustaría, sí. Pero bueno. No, si querés nos juntamos dentro de un rato, pero estamos ahora, qué sé yo. Ahora iría por un café con crema y nada más. Está muy bien, hay que seguir laburando. Café con crema y con canela, no estás nada mal, hasta me diste ganas, mira lo que te digo. ¿Viste? Se da la escena que, viste, entras al bar, te vas a pedir algo, pero pide el otro antes, y le decís al mozo, tráeme lo mismo. Ni mira la carta. Claro. Bueno, Juan Carlos. Y una milanesa con papa frito y huevo frito, que es lo mejor del mundo. Ahora, pasaste el café con crema, la milanesa con huevo frito. Todo livianito, bueno, con crema. Bueno, Juan Carlos, vos sabés que... se instaló, a partir de la negativa, el tema de las PASO. Es decir, ¿por qué digo a partir de la negativa? Porque en general lo que se responde en ON, como solemos decir en la prensa, lo que se responde en público es no es momento de hablar de esas cosas, ya veremos, no está en la carpeta, tenemos otras urgencias, etcétera. Ahora, en el avión que llevó a los gobernadores del norte a Estados Unidos con Guado de Pedro, el 90% del tiempo se habló de este tema, por lo que me cuentan. Ayer el cuervo Andrés Larroque dijo que le parecía que era algo que no estaba funcionando como originalmente se lo había pensado, que trasladaba una primaria, que trasladaba una primera vuelta a la primaria. Está el tema de que cuesta dinero. Bueno, en definitiva, se instaló el tema. Ayer Eduardo Valdés nos dijo, mirá, yo, más allá de lo que piense, voy a seguir lo que diga mi bloque y no hay que contradecir a los gobernadores. Me encantaría saber qué pensás. Vos sos diputado nacional, mandato cumplido, sos de una fuerza política a la que le importan las maneras en que se deciden las representaciones. ¿Qué pensás vos sobre las PASO y sobre el momento en que hay que discutirlas? Bueno, las cuestiones de carácter electoral democrático, por supuesto que son importantes, pero para ser franco, sí. Creo que las opiniones a favor y en contra en este tema, que es un instrumento del sistema electoral, están francamente inficionadas, condicionadas por el interés político de cada fuerza. Yo creo que el argumento de que salen plata o el argumento de que, bueno, no es la oportunidad o sí es la oportunidad, son todos argumentos posibles, pero no son los centrales, salvo que querramos hacer, yo diría, un debate que no vaya al fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión es quién queda en mejores condiciones ante una contienda electoral, que es como decir quién queda en mejores condiciones ante un acontecimiento definitorio en la cuestión del poder. El gobierno forma parte del poder. Sí. Pues sabemos que hay un poder real y un poder formal y todo eso, que tampoco es una novedad de época, pero el gobierno es un cacho importantísimo del poder. Entonces, yo creo que eso es lo primero que hay que despejar, ¿no? Y yo eso lo admito como porque forma parte de la lógica política, y punto. Nuestra fuerza política no se ha pronunciado, así que el Partido Solidario no se ha pronunciado, por lo tanto no puedo más que dar una impresión, ni siquiera tengo yo una opinión personal acabada, pero todo indica. Me voy a poner, si ustedes me permiten, no tanto en dirigente político, sino en analista, alguna oportunidad lo puedo hacer. Yo sí. Nunca le saco el traste a la jeringa, pero poniéndose en analista, yo creo que está claro que a las fuerzas principales del Frente de Todos le resulta más conveniente que en esta circunstancia no haya PASO, porque, bueno, allí está lo que de algún modo señalaba Larroque. En cambio, a la derecha, a la oposición que quiere terminar con este gobierno, implantar un gobierno de derecha, le resultaría muy, pero muy dificultoso resolver una controversia interna que es absolutamente extraordinaria, es de un antagonismo que llama la atención. Como los que estamos en el Frente para la Victoria tenemos una preocupación propia por la economía, por la inflación, por nuestra unidad, etcétera, etcétera, a veces nos cuesta ponderar hasta dónde es la crisis de representación y de disputa de poder del espectro de la derecha, que tiene en el interbloque de Juntos por el Cambio son 10. Hay 10 interbloques, ¿no es cierto? Entonces, creo que eso es lo que está en juego. Todo indica, todo no, casi todo indica que por ahí hay que ir en el análisis. Y entonces, desde ahí, en fin, se construyen los argumentos. Pero a ver, Juan Carlos, me parece que faltaría que después la Cámara den los votos para un eventual cambio. No, está bien, pero eso es otra cosa determinante, obvio. Pero claro, y tenés que encontrar consensos y cómo los lográs, digamos, ¿no? Así es. Pero a mí lo que me... No, a ver, en general somos bastante desprolijo para pensar la política, pero acá me pongo un poquito prolijo. Me parece que hay una primera divisoria de aguas, que es o lo vas a discutir en términos de qué es lo que está pasando en la política y cuál es la manera más justa, más fiel para dirimir las cuestiones internas y ver quién va y quién se puede presentar efectivamente en una elección, o lo haces de acuerdo a la coyuntura y lo que más te convenga y si te da el consenso. A mí, francamente, esta segunda no me termina de cerrar. Aún teniendo por delante un riesgo en términos de que favorezca a un sector que yo no quiero que gobierne. Pero no me parece, porque si no, en la próxima elección, o eventualmente lo que creo que hay que discutir es en qué momento, porque discutir para la próxima elección va con esto que te digo, que no me parece lo suficientemente honesto. Que se discuta, que se resuelva, que se aplique a partir de la otra elección y que los argumentos no tengan que ver con esa coyuntura más inmediata. Por ahí soy, insisto, demasiado prolijo, soy un alma bella en el pensamiento, pero para estas cosas me parece que institucionalmente son importantes, ¿o no? Sí, claro que son importantes institucionalmente. Siempre todo lo relacionado con la cuestión democrática es importante. Lo que pasa, que todos sabemos muy bien, sí. Vos lo sabés, todos lo saben, que nosotros vivimos en una realidad en la que la derecha cada vez niega más las normas de la democracia. El otro día el Mauricio Macri dijo que si hace falta tiene que haber muertos. La frase por ahí la tengo anotada con exactitud. Hay que bancar inclusive muertos, o sea, y venimos de un atentado a la vicepresidenta de la Nación. Y cuando digo la derecha, cuando gobierna, espía... No, está bien, pero eso es ese sector. La democracia, esos son ellos, digamos. ¿Cómo? Eso, en un ellos y nosotros, esos son ellos, digamos. No encuentro ahí un argumento para no dar una discusión profunda e interesante y a la altura respecto del tema de las PASO. No sé si se entiende lo que no, quiero. Yo creo que te entiendo. Vos decís, advertís, bueno, no sé si soy demasiado prolijo, ¿no? No sé si la palabra prolijo es la más indicada. Acá hay un momento histórico en el continente y en el mundo. Hay una avanzada fenomenal de la ultraderecha, incluyendo grupos neofascistas, y en la Argentina no es lo mismo que en Europa, pero también hay una avanzada de la derecha, la ultraderecha, y que crean este clima que ya conocemos y que tienen temeridad, van a tener toda la temeridad que haga falta para tratar de triunfar en las próximas elecciones y recuperar el poder. A mí lo que me pesa es ese trasfondo de disputa de poder que las reglas del juego no son exclusivamente las formales, sino que las reglas del juego de la lucha política están en un momento muy condicionadas por ese accionar del antidemocrático de la derecha, porque yo creo que nos condiciona ese accionar antidemocrático de la derecha. A ver, vamos a traducir no podemos esto. Ser soslayar que eso actúa. Vamos. Es más, te voy a decir por último, sí. Disculpame, sí, por, sí, último, no, vale. Por último, algo que es el cuento del elefante en el hall de tu casa. ¿Hay democracia cuando el 80% de los medios de comunicación son de un grupo político partidario o pro grupo y el otro tiene el 15, el 20 para llegar a la opinión pública, bombardearla y condicionarla y macerarla? Entonces, el tema de la democracia en el sistema moderno es un tema en debate. Pero a ver... Y todos los instrumentos jurídicos formales de la libertad también están, yo diría, inficionados y condicionados por esa situación. Pero a ver, Juan Carlos, lo de los medios es determinante. Pará. Sin embargo, ahí está. Dame un minuto. Vos lo que estás planteando entonces es, o lo que está arriba de la mesa es, che, frente a lo que hay del otro lado, que derrama antidemocracia por todos lados, si podemos modificar la regla para que se les haga más difícil llegar, hagámoslo. ¿Esta es lo que está arriba de la mesa? Está como vos lo presentás de un modo demasiado, yo diría demasiado crudo, porque yo en el fondo de mi planteo también es un planteo democrático. El asunto también es un planteo democrático, porque no puedo yo, que tengo una fuerte convicción democrática apoyado en la búsqueda de mejorar la vida de las grandes mayorías, soslayar que las minorías, que tienen el poder económico, que tienen el poder mediático, que me manipulan como pueden en función de llegar al gobierno y llegan hasta extremos. Digamos que yo eso lo pondría sobre la mesa si me pongo a tener que definir esa situación. Por último queda lo que dijimos como al pasar, pero que es determinante, que quien va a decidir es el Congreso de la Nación, ¿no? Que es un instrumento de la democracia también. Así que, en fin, yo por ahí van por ahora mis impresiones, pero te digo con la mano en el corazón que no lo tengo del todo madurado, y mucho menos no lo tenemos madurado como fuerza política. No, está bien, yo entiendo que se está dando el debate y que no hay definiciones todavía del bloque del Frente de Todos. Está muy claro lo que quieren algunos gobernadores. La verdad, a mí me hace sentido lo que decís. Yo entiendo el planteo y entiendo que es un dilema complejo. Mi primera reacción es, che, no se puede. Si vamos a discutir la regla de juego, hay que discutirlas en otro contexto, no en la inmediatez ni por riesgos, porque sienta precedentes, después se van a volver a discutir, y siempre, yo no estoy diciendo que el planteo es violentarlas, lo tiene que discutir el Congreso, y el Congreso lo legitima como un cambio democrático, como una modificación democrática de esa regla de juego. Me sigue haciendo ruido. De movida le diría, si el gobierno va con esto, de movida le diría, che, para evitar el crecimiento de la derecha hubiera sido mejor enfrentar con más tenacidad a los grupos de poder, a los grupos económicos, aumentar el salario de la gente. Es la primera reacción que se me viene, pero entiendo que es una reacción un tanto caprichosa, que está lejos de la... No, eso realidad. Que vos decís, yo no lo... No, como vos lo planteás, yo no puedo soslayarlo. Yo creo, en esencia, que esa es la otra cuestión de fondo de un gobierno popular, ¿no? Porque nuestro gobierno es un gobierno democrático y legítimo, de un gobierno popular, de concitar el apoyo de la sociedad, del pueblo, que incluye lo electoral, con políticas que favorezcan al pueblo y que enfrenten a los poderes reales, fácticos, a las grandes corporaciones, etcétera, etcétera. Y eso efectivamente es un punto central de la política, de la lucha política y de este momento específico que estamos todo el tiempo discutiendo con el tema formadores de precios, disputa distributiva, etcétera, etcétera. No, yo entiendo el punto. Vos me macaneás en todas, con el poder, con abusando de la posición de poder que tenés. Bueno, yo democráticamente voy a establecer las reglas que te compliquen. Y falta un poquito más. Ajá. Que es imaginar sobre la base de todo lo que viene diciendo Patricia Bullrich, Macri, Larreta en Bariloche, en el Yau Yau, todo lo que vienen diciendo las palomas y los halcones y las recontra palomas y los recontra halcones, todo lo que vienen diciendo de lo que van a hacer cuando ganen esta elección si es que ellos triunfan, ¿no? Hay que tener lo que dijiste lo recién, que ellos vienen anunciando no tiene nada de democracia. Lo que dijiste recién es una confesión, o sea, va a ser tan, yo sé que lo que tenemos que hacer va a ser tan violento que probablemente tengamos que tener muertos en la calle o provocarlos con represión y hay que bancárselo. Es terrible, es una confesión. Eso es la confesión, es una confesión de Mauricio Macri. Y después está la confesión de los hechos que dice y todo el tiempo Patricia Bullrich, que es la presidenta del partido. Sí. Y después está la confesión de lo que te dicen que van a hacer económica y socialmente. Van a ir a una destrucción social y después van a liquidar el Estado Nacional. Y después nos van a poner en línea con Estados Unidos y el presidente va a ir a España nuevamente y va a decir que los próceres nuestros están angustiados y que hay que someterse al rey de España. Ya sabemos lo que viene, no exageramos un pito. Es más, todos tenemos la convicción que si gana esta derecha ultraderechizada, ellos mismos dicen que van a ser mucho más extremo que lo que fueron en el anterior periodo. No voy a hacerlo en 100 días, lo voy a hacer en 100 horas. Eso lo dice el que se presenta como palomo. Así que todo esto forma parte, yo diría, de la complejidad del análisis, ¿no es cierto? Juan Carlos, te llegó la milanesa con las papas fritas y huevo frito. Te dejamos comer tranquilo. Quiero decirte algo, fue una charla de bar de verdad, porque mirá que nadie lo habla así, este tema. Bueno, lo que se hace es se niega que sea un tema que se esté charlando, alguno lo sugiere, pero no se habla así como lo hablaste vos, ¿eh? Pusiste la encrucijada arriba de la mesa con mucha valentía. Bueno, me alegro. Estoy trabajando acá en una reunión con José Caruso. No me digas. Y con Mariela Caruso. Bueno. Y le dije, mira, voy a una nota que me va a hacer Pablo Caruso. Bueno, espero que lo trate mejor que a mí, me dijo José Caruso. Pará, no hay... Bueno, quiero decir que no hay... Estoy todo Caruso, estoy rodeado de Caruso. ¿Sí? Salvo que haya ocurrido algo en algún recorrido de mi familia, no tenemos ningún tipo de vínculo. Quiero aclarar. No, ningún tipo de vínculo, no. ¿Es Caruso con una S o con dos S o con Z? No, igual que el tuyo. Mi secretaria, Mariela Caruso, y José Caruso, que es un antiguo funcionario del banco con el que yo estaba trabajando. Bueno, para y alguna mí, vez ya te dije que el mozo de mi bar, donde yo fui toda la vida en el bar Colegiales, sí, era Caruso. También. Y Lombardi, no olvidemos a Lombardi, ¿no? Juan Carlos, no sé de quién es amigo. Juan Carlos, para mí hay vínculo. Sí, algo. No, está negando, lo está negando Pablo, pero... ¿Por qué negaría un vínculo? No, por ahí es un hermano. No. Bueno, por eso, salvo que haya habido algún... Los desconocidos tienen otro apellido. Bueno, trátalo bien, Juan Carlos. Bueno, no, siempre lo trato bien. Somos viejos compañeros de trabajo. Y Mariela es mi secretaria, que la conozco desde que nació. Se te enfría la milanesa y las papas. Chao, muchachos. Chao.